admirables. Una invitación a redescubrir historias. Claudia Rodríguez es una poeta travesti que se construye desde la periferia, desde la insalubridad y la pobreza, defiende lo monstruoso y odia a la gente sana. En 1968, se convirtió en el quinto hijo varón de la familia, recibiendo el nombre de Claudio Rodríguez Silva. Nació en el Hospital Barros Luco de San Miguel, comuna en la que se criará jugando con su hermana y sus vecinos en uno de los campamentos que conforman ese lugar. Siempre evitó jugar al fútbol y ya en sus años de infancia un médico del consultorio recomendó a su madre que dejara de malcriarlo y empezara a tratarlo como un hombre. Comenzó a realizar capacitaciones en ámbitos de derechos humanos, historia de la sexualidad, prevención del SIDA y teorías de género en la primera organización de homosexuales de Chile, Móvil, en el año 1991. Durante varios años, trabaja como consejera del gobierno en prevención del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. En 2007, decide ingresar al Diplomado de Género dictado en la Universidad de Chile, para luego entrar a la carrera de Trabajo Social en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. En 2008, se une a la colectiva lésbica travesti feminista Baila Marina, donde realiza diferentes acciones públicas a favor de la legalización de la píldora del día después, de la visibilización lésbica y travesti y transformar la educación pública. Además, el año 2007 Rodríguez entra a formar parte de los talleres dictados por el poeta Diego Ramírez, donde escribió su primer fanzine Dramas Pobres, con el cual logra ganar un Fondar para Escritores Emergentes en 2010. Actualmente continúa con su activismo por la reivindicación de los travestis participando en diferentes performances artísticas. Mi poesía está dedicada a todas mis compañeras travesti que se murieron de SIDA sin haber escrito ni una carta de amor. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.